No tenemos dial. ¿Para mí es una señal electrónica de comunicación o algo parecido? No tenemos número. Señal electrónica. No estamos ni antes ni después de nadie. Aclaremos eso, doctor. Una señal electrónica solo puede ser creada por un ser humano. No necesariamente humano. Radio Milenio. Estamos acá, donde tenemos que estar. Agenda cultural, entrevistas, datos curiosos. ¡Para! Esto es cualquiera. En Radio Perio 23 llegó el momento de Esto es cualquiera. Hasta las 18 horas. Bienvenidos a una nueva edición de Esto es Cualquiera, este magazine cultural que te va a acompañar hasta las 18 horas por www.radioperio.com.ar. Son las 17 horas 05 minutos en toda la República Argentina. Mi nombre es Lucas Paul, no ha cambiado por ahora. Y como siempre, estaré acompañado de grandes periodistas que te van a informar todo lo necesario en cuanto a la cultura y la música en la ciudad de La Plata y también con respecto a las problemáticas sociales que suceden en este país. Como siempre, a mi lado está el señor Matías Bonadeo. Bonacho, ¿Cómo va? Paul, querido? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, por suerte. Que no ya... es Paul McCartney. No es Paul. Lucas Paul de Quilmes. Lucas Paul. Tampoco soy ese Paul que le pegó al hincha en Chile. No tengo nada que ver con ese tipo. ¿Viste que ya te lo han preguntado en la semana? Me lo han preguntado en la semana. ¿Es familiar tuyo? No tengo que nada que ver. Que Paul McCartney murió en el año 68 y el que está hoy en día es un imitador. Un falso, digamos. Un falso Paul McCartney. Bueno, pero yo soy Paul P.O.L., digamos. No tengo nada que ver con los Paul McCartney. ¿No? Claro. Perfecto. Sos como un Paul argentino. Claro. No tengo nada que ver con el Paul McCartney que dice Bonacho, pero sigo siendo Paul por ahora. Ya habló Matías Garilo. ¿Cómo va, Mati? ¿Cómo estás, Lucas? Está compañero, muchachos. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Y la tenemos a Magui en móviles acá en la facultad. Anda vuelta, Magui. Anticipando, porque hoy ya tenemos una jornada bastante muy democrática acá en la facultad de periodismo. Creo que lo mejor del año es la facultad. Cuando los tres días de elecciones en la facultad se exacto, se disfruta revolucionado. Hay realmente mucha movilización porque estamos atravesando, justamente, como decían mis compañeros, el acto eleccionario. No solo en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, sino también en toda la Universidad Nacional de La Plata. En todas, llena de bandera, mucho movimiento estudiantil, así que está muy mucha muy campaña barato. Política, mucho sí. Volante, mucho afiche. Te dan la calco esa de que yo ya voté. Claro. Como acá, Tormizer, ese de yo ya gané. No, bueno, este yo ya voté. Claro. Yo estoy por techar el techo de mi casa con las calcomanías que me dieron y los afiches. También, ¿no? 40, me han dado. Más o menos. Sí, más o menos estamos cerca, pero gracias, bueno. Gracias por gastar la plata en esas cosas. Le recordamos a los oyentes que transmitimos a través de www.radioperio.com.ar. Llegó el momento de desinformarnos, muchachos, ¿eh? De los creadores de Hablemos Sin Saber, te contamos todo, pero no sabemos nada. Llegó el momento de desinformarte en Radio Perio 23. Bueno, Leo, llegó tu turno y, como siempre, nos has traído una problemática que aborda a gran parte de la sociedad, y en este caso vamos a hablar de el famoso bono navideño. Sí, si bien es, no sé si tan abordar lo de la problemática social, pero sí algo que va a afectar a toda la sociedad. O sea, no el bono en sí, claro, pero sí lo que va a traer a colación el bono, ¿no? Y que ya está trayendo, muchachos. A ver, para entrar en tema, 739.000 personas dependen del empleo público. Sí, sí. ¿No? Sí. Sumado a otro tanto de privado. Pero vamos hoy solamente a hacernos, a referirnos a lo público. Ahí está. Exacto. Dejamos perfecto el privado de lado por un momento y vamos a lo público. 739.000 empleados públicos que están dependiendo de este bono, ¿no? De fin de año. Estamos hablando, perdón, Leo, sí, en la provincia de Buenos Aires. 739.000 a nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional. En toda la nación argentina es esa cantidad de personas. Quizás habría un poquito más, pero, ¿viste? ¿Cómo es esto? Es sí, aproximado. Se sacaron un par de ñoquis, supuestamente hace unos meses atrás. Los supuestos ñoquis. Pero no hablemos de eso. Vamos a las cifras reales. 739.000 personas hoy están trabajando en el ámbito público, en el ámbito nacional, del cual están luchando, ¿no?, con diferentes gremios por este bono, sí, de 2.000 pesos. Bien. Salió la gobernadora Vidal en el programa de Animales Sueltos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Para decir que van a hacer el máximo de esfuerzo, el máximo de esfuerzo, para ver si pueden llegar a pagar estos 2.000 pesos. La provincia no tiene plata, muchachos. Bueno, hemos escuchado a Vidal justamente después de hablar, no me acuerdo en qué programa de televisión, que no, no había plata, que no tenía plata para pagar el sueldo. Ojo. Claro, ojo. Eso, no hay plata para pagar el sueldo. Eso lo habíamos visto. El bono, digo, perdón, no el sueldo. Ah, okay. El bono. El bono. Y sí hay intenciones, por lo pronto, de endeudar cada vez más a las provincias, cosa que me parece grave también. Los legisladores aumentan a 150.000 pesos. Los legisladores, para una comparación, no, la dieta era de 47%, por una presión política, social, bla, bla, bla, bla, sí, bajó a 31%. Bien. Es una banda de plata. Mucha plata, muchachos, estamos hablando acá. Sí, pero vamos al bono, que es lo que nos interesa. Sí. Vidal sale a decir que la provincia no tiene plata para pagar este bono. Lo que sí prometió, y lo dijo públicamente, es decir, a ver, si nosotros públicamente le decimos a los gremios que algo le vamos a dar, es porque algo le vamos a dar. O sea, no es lo mismo que te dé un kilo de pan a que te dé dos caramelos. Te lo digo así. No, sin duda. Más o menos. 2.000 pesos. Salvando la distancia, ¿no? Salvando la distancia, que va a ser largo. Noviembre, estamos en noviembre, se va rapidísimo. Viene la fiesta. Y nosotros quisimos hacer una comparación, a ver, en el caso hipotético, y que todos los vientos a favores y todos los santos nos escuchen y nos bendigan acá en esta gloriosa Argentina, y estas 739.000 personas reciben ese bono de 2.000 pesos. ¿2.000 pesos? Ojo, Leo, 2.000 pesos en el marco de un de una inflación que realmente está jugando una mala pasada a muchas familias de la República Argentina. Pero ahora vamos a ir a esto, lo que voy a decir sobre la inflación, y vamos a tirar un dato que es realmente tenebroso. Pero vamos a hacer la comparación de esto, de lo que queremos hacer, decir, ¿no? Que queremos remarcar. 2.000 pesos. A ver. ¿Qué compramos? ¿Qué compramos? Exactamente. Viene la Navidad. Y acá hicimos una lista buscando entre Carrefour y Coto. ¿Cuánto está el pan dulce? Que son los... No, no hay pan dulce. ¿Cómo no hay pan dulce? Ah, no hay plata budín, para pan dulce. O budín o pan dulce. Ah. O no pan dulce. Ya de entrada entramos con la lista. Están caros los pan dulces encima. Yo budín, pan dulce no me gusta. Bueno, ahora, mirá, así rápidamente para que la gente lo sepa. Sí. Vamos a hacer un pequeño micro asado para 4 personas, familia tipo. Una luca. Ponele. Ahí chiquitito, pero te lo voy a tirar en precio así detallado. 4 personas, para que vaya anotando, señora Coto Carrefour, señor. 4 personas, 4 personas. 600 pesos. Es muy poco, Claro, bueno, pero es por familia. Mirá, si juntan 2, 3 familias, claro, hay que calcular esto en 3. Claro, vamos a decir, pata de mulo 49 pesos, el asado 124, buen corte de asado, 124. Tira, obviamente, 124. No, a chupar el huesito. 124 pesos el kilo en Carrefour por persona, ¿no? El carboncito, 63 pesos lo compras en el barrio, te vas a ir a Carrefour a comprar un carbón. No, claro. Ahora, vamos a hacer una salada. Muy caro el carbón, en 63 pesos en el barrio. Pero de 10 pesos, de 10 kilos. Lo averigué, 10 kilos. Ah, está bien. 10 kilos, grandote. ¿En una estación de servicio cuánto vale? No, en la estación de servicio 35, pero es de 5 kilos. 35-40. 35-40, pero es de 5 kilos. Y por ahí te viene húmedo. Bueno, bien, pero eso no importa. Perfecto. No vamos a hacer ensalada de fruta, esa ya fue. Compramos el cóctel, el de lata. El de lata. ¿Eh? 40 pesos. Para ahorrar. Para ahorrar tiempo. Para ahorrar tiempo. 40 pesos también, que acá marcaste, necesitas dos. Ensalada de 4 necesitamos 2. El asado también lo marcamos por 2. Claro, porque con un kilito no vamos a comer. 124 por 2. Por 2. En la latita también por 2. Un vino variedad, nos vamos a dar un gustito. Un vinito solo, 74 pesos. Un Don Vicente. Más o menos. Se genera un Carrefour, también una sidra y un champán para bien. Nada de eso. Solamente un vinito. Un vinito. Un vinito, sidra o un frisé, un vinito. Elegí un vinito, vamos a darle una botella de alcohol. Ahí está. Una gaseosa. 23 pesos puse dos, porque somos cuatro. Claro, ¿viste? Claro. Los chicos, bueno. Helado, el postre. 123 mangos, un helado hecho de postre de un litro. Papa, para hacer la ensalada rusa. Sí, 11 pesos el kilo. Vamos a hacer una picadita, la jugamos, che. Jamón, queso, salame, gastamos ahí nomás, 64 pesos. Queso, salame, jamón. ¿Se puede descontar de la picada o hay que ponerla? Pero es Navidad, loco, vamos a hacer una picadita claro, mientras hacemos el asadito. Gusto, y aparte tenemos el vinito para ir acompañando un poquitito, claro. ¿No? A ver, todo el año laburando para que la fiesta. Es una época festiva. Una Navidad con imaginación, Lucas, claro. Por favor. Sí, bueno. Sí, es verdad, es una época festiva. Una mayonesa para que acompañe la papa, que haga la ensalada rusa, 20 mangos, y por último el pan. Ajá. ¿Sabes cuánto te da esto? 798 mangos. 800 pesos, muchachos. Sí. 800 pesos Navidad, 800 pesos Año Nuevo, 1.600 pesos. Me van a dar dos luquitas, me sobra 400. Opa, Marco, ¿qué hacemos? Siendo generoso, ¿no? Porque una sola botella de vino, ¿quién no toma? No pusimos pan dulce. La gente se gasta todo en alcohol en Navidad. La mayoría también en alcohol. Bueno, entonces tenés que darte 4 lucas. Vos, no, claro. Hay que darte un bono navideño bastante amplio. Yo no gasto mucho. Pero aguantá, 1.600 pesos. No hablamos si nos tenemos que comprar una remera. Claro, si tenemos vamos a la feria, más o menos, 150 mangos en una feria ahí, a medio. 150 mangos, 180 la conseguís. Una remera media pelo que diga, claro, marca nada. Usada. Hay que tener en más cuenta, o menos, ¿no? Hay que tener en cuenta el marco inflacionario también para Papá Noel, ¿no? Olvidate. Papá Noel, pobre. Papá Noel viene sin barba. Sí, Papá Noel viene con los bolsillos más. A ver, no dijimos tampoco un pantalón 400 mangos, una zapatilla 600, esta se nos hable. Sí, un arbolito. Estamos hablando que tiene un momento de crisis, inflación. Sí. Estamos en Argentina. No, papá en Levi's. No, pa, ¿dónde? ¿Qué es eso? ¿Qué es Levi's? Arbolito, 450 mangos para ponerle. Sumo, tengo la picada. Para ponerle luces. Una estrellita y dos pelotitas, otro 450 mangos más. ¿A dónde te quedan los 2.000 pesos que te va a dar Vidal? No, nada. Imagínenselo. Tengamos en cuenta igual que, por lo menos en mi casa, caso concreto, sí. Siempre, todos los años, se compra luces de Navidad. Y cada 7 años que regalás el árbol. Que este año no te toque regalar el árbol. Hacete no. El sota no. Y no lo regalés, cada por siete favor. Años se regala el árbol. Yo no tengo. El árbol no lo regalamos, pero ni de casualidad en mi bueno, casa. Pero vos dijiste la inflación. Sí. Ya decimos que gastando para comer 2 días, 1.600 mangos, olvidate la remerita, lavala bien, ponerle mucho suavizante porque no te vas a poder comprar sí. Una. Garroneando mal. 1.600 pesos. Ahora, ¿sabes cuál es la picardía que cerró el gobierno con la CGT y con los gremios? ¿Sabes cuál es la picardía que la gente tiene que saber? Que estos 2.000 pesos van a ser descontados de la paritaria de 2017, muchacho. No. Es un adelanto de la paritaria. Así, lisa y llanamente. O sea, a ver. Eso ya es así. Ya esto está. Ya está cerrado así. De concretarse, la 2 lucas, en el ámbito público estamos hablando, los privados ya lo han cerrado. En el ámbito público, se te descuenta de las paritarias de 2017. O sea, bueno, ¿no sería un bono? Un adelanto de marzo, de paritaria de marzo de 2017. O sea que es más llamado bono. Obviamente. Porque estamos hablando de un adelanto de paritarias y en realidad no es un adelanto, es un descuento de las paritarias del año que viene. Tal y bueno. Si vos no lo querés gastar en Navidad, y si no querés Navidad y te vas a otro lado, con 2.000 pesos no creo que te alcance para ir más o menos a Tigre. Sí, un día. Dos lucas más te vas a la costa. ¿Dos lucas? Cuatro lucas. ¿Y pero qué haces? ¿Vos decís? Sea a la costa de acá de Punta Lara te vas. Mar del Plata. No, para mí se va re barato. Y no, me traes una caja de alfajor a Habana. Sí. No. Porque no te va a alcanzar para. No estás escuchando los precios. olvídate la Navidad. Un cóctel, 40 mangos, te sale una latita de 400 gramos de cóctel, muchacho. ¿Pero quién va a comprar un cóctel? Yo no compro un cóctel. ¿Y si vas a comprar fruta? Te sale peor. Aparte, esa ensalada de fruta que es de hospital, boludo. No, te sale peor la ensalada de fruta. La banana está 18 pesos el kilo, el durazno 25. Es sintética esa ensalada de fruta. Ah, bueno, por favor. Los 2.000 pesos de este bono, todo. Por así decirlo, una gran ilusión. ¿Sabes quién lo recomendó? A Vidal Copperfield. Sí. A ver, el mago. El mago. Lo tiene. Y bueno, y es así como las paritarias se transforman en adelanto, como el bono se transforma en adelanto de paritaria, y como esta fiesta vamos a relucir con las remeritas bastante, bastante llenas de suavizante y demás. Y acostumbrémonos, o pan dulce, budín. Sí, a ver, podemos contar. Comiendo ensalada de fruta en lata con cuchara. Más allá del chiste. Sin crema. Sin crema para vos. Más allá del chiste, yo creo que aparte, esto... tira, y tira de asado, o sea, no comés nada. Nada. Yo creo que esto es una cosa de locos, porque aparte hay mucha gente que piensa que esto es un bono, ¿eh? Es un bono navideño, justamente, como claro. Vos decís, Leo. Y la realidad indica que no tiene nada que ver con un bono navideño, sino que es... Un adelanto de lo que se viene. Un descuento de lo que se viene. Esto lo cerró el sector privado. Por eso hicimos hincapié en el sector público, ¿no? Los 739.000 empleados públicos que todavía aún no han cerrado, porque dependen en la provincia de Vidal y en Nación del Estado Nacional, ¿no? De Mauricio Macri y demás. Estos no han cerrado todavía. Ellos están en una incertidumbre de que aún no saben qué es lo que van a recibir. El sector privado ya ha cerrado. Es un engaño esto. Y que además el hecho de que todavía no que sea del año próximo y de las paritarias, es que todavía no está cerrado el índice de inflación. Entonces, el año que viene, con estos 2.000 pesos, capaz que los necesitas para que te cierre el mes. Claro, es que estás gastando antes. Justamente dijiste la palabra mágica, Matías. El tema del techo inflacionario que va a ser para el año marcado, que viene. Claro. No está marcado, pero sí ya va a estar marcado por este adelanto de paritarias. Claro. Date cuenta de esto, qué engañoso y peligroso para la economía nacional, la economía que nosotros vivimos todos los días, ¿no? La que mueve el país, el consumo y demás, ¿cómo está engañado? Desde el ámbito nacional, el ámbito del gobierno, dice que esta activación de estos 2.000 por 739.000 es un montón de plata que supuestamente esperan que reactive la economía. Hicimos la cuenta, claro. No nos va a alcanzar ni siquiera para pasar... Dos navidades, no, dos fiestas, comiendo como Dios lo corresponde. Justamente el tema del ajuste relacionado con el tema de las paritarias a bajos sueldos y todas esas cuestiones indican que, bueno, también relacionado con el consumo, ¿no? Porque si uno no tiene plata, no consume y el país, es que obviamente, se basa en eso. Para es que el bono justamente apunta a esto, para que se haya mayor consumo y que se pueda preparar lo que es todas las vacaciones y demás, con un poco de poder adquisitivo, que es el sueldo real que se cobra proponer, en diciembre-enero. ¿No? Proponer un plan de crecimiento a través del consumo, consumo interno, ¿no? Sí. Estamos hablando del consumo interno, siempre favorece. Ahora, cuando no hay consumo interno, no hay plata, vos decís que es un bono navideño, pero en realidad estás descontando de las paritarias del año que viene, en el cual no sabés cuál va a ser el techo inflacionario, la verdad es un engaño para la gente. Es un engaño para la gente y para todos los trabajadores que de verdad se rompen el lomo todos los días laburando para llevarle el pan a la familia. Y no puede pasar una Navidad como la gente. Seguro, ¿no? Seguro. Y es que en realidad todas estas políticas las hacen teniendo en cuenta un poco que la gente no lo sabe. Claro. Entonces la ignorancia de la gente es que justamente cumple un papel operan fundamental. Operan en esa clandestinidad donde... Realmente, si nosotros no nos ponemos a cotejar las informaciones, a escuchar las campanas, no sabemos de esto, de lo que hoy estamos diciendo a través del programa. Así perfecto. Que bueno, espero que les pueda servir. Que tengamos una Navidad como la gente. Sí, sí, la otra es la ir gente... comprando la carne ahora antes de que aumente y la ponemos en el freezer mientras tanto. Sí, ¿no? Sí, vamos pensando. O que aceptemos el bono de Mauricio Macri, que es bono vas a tirar cohete, bono vas a pasarla bien y bono vas a comer asado. Bono. Pero bueno. Increíble, Leo, señores y señores. Muchas gracias, Leo. Quédate con nosotros, que nosotros seguimos hasta las 18 por www.radioperio.com.ar. El fin. baldosas flojas tambalean en cada paso. Y Radio Perio le pone música al andar. Hasta las 18 horas por Radio Perio 23. Esto es Cualquiera. ...17:30 en toda la República Argentina. Venimos de escuchar un muy lindo tema de Los Redondos, Todo un Palo. Terrible. Muy buen tema de Los Redondos para disfrutarlo, por eso lo dejamos un ratito largo. Y ahora tenemos enganchado, habíamos prometido el móvil con nuestra compañera Maggie Vitale, y justamente la tenemos enganchada porque va a estar charlando con nosotros acerca de lo que dijimos en el primer bloque sobre el acto inflacionario, me quedé con lo anterior. Te quedaste, el acto eleccionario. Las elecciones en la Facultad de Periodismo, y entonces la tenemos a Maggie en vivo desde allá a ver cómo se está llevando a cabo el debate, ¿no? Nos va a estar contando mucho de los detalles. Maggie, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gente, ¿cómo andan? ¿Todo acá bien? Acá estoy en el patio de la Facultad de Periodismo. Uh-huh. Se están haciendo las elecciones en toda la Facultad de La Plata, en todas las facultades. Así que las facultades andan revolucionadas. Está todo muy revolucionado, con muchas agrupaciones, ¿no?, por todos lados. Ajá. Está todo muy revolucionado, decía Maggie. Sí, la verdad que hay mucha gente, se está viendo mucha gente como nunca, todas las organizaciones políticas saliendo hasta último minuto acá para conseguir, bueno, sus votos. Así que, bueno, están disputando bastante acá las organizaciones políticas, cada uno con sus propuestas, con sus proyectos, militando bastante. Las elecciones empezaron ayer en todas las facultades de La Plata. Uh-huh. Y empezaron ayer a partir de las 8 de la mañana, se hizo ayer, hoy y mañana, y siempre las urnas se cierran a las 6 de la tarde. Así que bueno, ahora aproximadamente quedan 20 minutos más y se van a cerrar las urnas de hoy. Perfecto. Durante el día de ayer, más o menos, votaron alrededor de 1.200 personas. Hoy, ajá, se especula que va a superar el número, pero todavía no están cerradas las urnas, así que no se sabe bien. ¿Vino más gente el jueves a votar, entonces? Hoy vino más gente a votar, sí, y parece que los jueves viene más gente que los miércoles a la facultad. ¿Y cómo está el ambiente de la facultad? ¿Pudiste votar? Y el ambiente, viste cómo es esto, ¿no? Pasa una persona, la persiguen cuatro agrupaciones políticas al mismo tiempo, así que andan intentando escapar por donde pueden. Acá en la Facultad de Periodismo se está repartiendo un papelito adhesivo que dice "ya voté". Sí. Para que básicamente, bueno, las organizaciones se dejen de molestar, ¿no? Es el papel, el viejo y conocido "ya voté", ¿no?, en esta facultad. Sí, sí, sí. Que se utiliza, obviamente, para que, como dice May, las agrupaciones sepan que votaste y no te persigan tanto, ¿no? Sí, totalmente. Mira, y justo acá estoy con Mauri de la Copla, capaz que ahora se presenta él, ajá, que nos va a contar, bueno, a qué agrupación pertenece, y nos va a contar por qué cree que su agrupación se distingue de las demás para que la gente los vote en estas elecciones. Saludos a vos, a la audiencia. Invitamos a los compañeros a que nos voten, básicamente porque entendemos que el claustro estudiantil tiene que tener un centro de estudiantes que no sea burocrático, que promueva la participación. Entendemos que hoy la agrupación Rodolfo Walsh no genera esos espacios. Y más que nada que en el Consejo Directivo los cinco representantes del claustro estudiantil son de la misma organización, de la agrupación Rodolfo Walsh, y nosotros hace 4 años que somos la segunda fuerza y una alternativa de construcción de los compañeros, popular, que problematiza la salida laboral y la formación académica, y es por eso que les pedimos a los compañeros que nos acompañen, no solo en lo que tiene que ver con el centro, sino principalmente para que haya una voz distinta en este Consejo Directivo. Perfecto, estuviste hablando con mucha gente, ¿no? Tenés la voz bastante gastada ya. Sí, es como un poco la mística, ¿no?, de las elecciones. Hablar con muchos compañeros, también uno canta a la mañana, venimos cantando a la mañana, ahora probablemente cuando se cierren a las 6 vamos a volver a cantar, y ya sí siento un poco el cansancio de 2 jornadas, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, así que vamos a intentar recuperar un poco para mañana, que queda todo un día para cerrar toda la jornada. Si tuviese que decir una propuesta, es la del Consejo Directivo, que tiene que ver con la ley de servicios de comunicación, que justamente que fue modificada por los 3 de nuevo de Mauricio Macri, esta ley de medios que sancionamos en el 2009, y que nosotros proponemos crear foros permanentes para que debatamos de manera en conjunta toda la comunidad educativa, pero también todas las organizaciones libres del pueblo, cuáles son las problemáticas y cuáles son los desafíos para defender esta ley que es popular y que defiende nuestro derecho a la comunicación, que es el derecho a la comunicación de los pueblos. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, Mauri, de La Copla. Acá estuvimos hablando, se presenta candidato de consejero directivo. Sí, Maggie, te iba a preguntar principalmente que le preguntes a Mauri de Copla a ver si su objetivo principal era el tema de meter un consejero o si realmente creen que tienen expectativas de poder ganar las elecciones. Y mira, se me acaba de ir el compañero porque siguió militando, pero yo lo que entendí básicamente es que ellos creen que tienen expectativas de poder tener un consejero ahí o son sus voluntades políticas de tener un consejero ahí, ¿no? Una vez lo tuvieron, creo que tuvieron 2 años un consejero ahí en el consejo, así que creo que vuelven de nuevo por eso. Perfecto. Así y es. Maggie, contanos, si es que sabés, cómo vienen las elecciones en cuanto a resultados, ¿se sabe algo por boca de urna? ¿Qué información tenés al respecto? La verdad es que todavía no se sabe mucho, se puede especular claramente que el centro de hoy en día va a permanecer, según lo que parece, digamos, vamos a seguir teniendo el mismo centro por el momento, pero la verdad es que todavía, digamos, los balances de las elecciones todavía no están hechos, todavía no se sabe cuáles son los resultados ni cuáles son las posiciones en las que van las organizaciones. Así que bueno, todavía se sigue jugando con la especulación, ¿no? Pero aparentemente seguiríamos con el mismo centro de estudiantes, ¿no? Claro, vos haces ese análisis, digamos, ¿crees que el centro de estudiantes va a seguir comandado por la agrupación Rodolfo Walsh? Sí, acá mira, justo estoy con el que se presenta a candidato a presidente de la Rodolfo Walsh, al compañero Lucas Vialey, si quiere presentar a la agrupación que pertenece y por qué cree que se distingue de las demás agrupaciones. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucas Vialey, soy candidato a presidente por la agrupación Rodolfo Walsh. Nosotros, digo, de cara a estas elecciones, obviamente que lo que ponemos en valor, digo, para conversar con los compañeros es, obviamente, el año de gestión que tuvo nuestra organización, en tanto y en cuanto, digo, creó e implementó políticas concretas, digo, para hacerle frente a lo que es el avasallamiento contra la educación pública, como fueron las cruzadas de invierno, los RCM, la creación del espacio de asesoramiento jurídico para estudiantes, y obviamente lo que nosotros le estamos pidiendo a las compañeras y a los compañeros de la facultad, que nos puedan elegir como, digo, sus representantes para conducir el centro estudiante, pero que también nos puedan elegir para ser sus representantes en el consejo directivo. Digo, porque además, esta es una discusión de que algunas organizaciones dicen que, bueno, que la agrupación Rodolfo Walsh tiene los 5 consejeros, a nosotros muy por el contrario, eso nos parece algo valioso, nos parece que esta organización en estos últimos años ha sido la agrupación que más ha trabajado por los derechos de los estudiantes en la facultad. Perfecto. Si tuvieses que decir una propuesta concreta. Una propuesta concreta, no sé si hay así una que resalte mucho. Me parece que, en términos generales, las propuestas intentan como abarcar varias problemáticas de la facultad y varios perfiles, pero sí, tener en cuenta que hay 2 propuestas o 3 que tienen que ver específicamente con lo que es nuestra formación como comunicadores y comunicadoras en la facultad. Uno es el seminario Armas para el Pueblo sobre gestión de la comunicación alternativa, dictado por los compañeros de la Garganta Poderosa. Otro tiene que ver con un seminario de lenguaje de señas, porque entendemos que la comunicación, tiene que ser inclusiva, y sobre todo valorando el trabajo que tiene la Dirección de Discapacidad en la facultad. Y el otro es que los talleres, tanto de edición, de audio y de radio, puedan tener un título habilitante como una herramienta de salida laboral para los comunicadores en la ciudad de La Plata. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Si tuvieses que decir cuáles son sus expectativas de hoy en día. Obviamente que las expectativas de cara a estas elecciones es poder, seguir siendo la conducción del centro estudiante, pero también volver a ser los representantes en el consejo directivo de la facultad, que obviamente esperamos que los compañeros nos elijan, como esperamos que nos vaya, y volver a tener los 5 consejeros en el consejo directivo de la facultad. Perfecto. Pero decirle, viste que, bueno, la universidad tiene el canal del TVU, pero ¿por qué, más allá de que Radio Pello tiene Radio 23... Y no totalmente de la facultad, ¿por qué en tantos años de facultad nunca se pudo lograr una radio por FM que sea la radio de la Facultad de Periodismo? Bien, acá la pregunta es, ¿por qué no se pudo conseguir tener un dial desde Radio Perio, un dial en la radio FM? El problema de la presentación de Radio Perio es que todas las frecuencias radioeléctricas de la ciudad de La Plata están, digo, por supuesto que concentradas. Entonces lo que pasa ahí es lo mismo que pasa con el escenario de los medios hegemónicos a nivel nacional. Radio Perio en reiteradas oportunidades intentó hacer la presentación para conseguir la frecuencia radioeléctrica y todavía no lo hemos conseguido. Entonces por eso actualmente Radio Perio sigue siendo una frecuencia online. Pero hay un trabajo interesante que vienen haciendo, incluso fue una presentación en el Consejo Directivo de los compañeros de Radio Perio, que la facultad haga la presentación para conseguir el dial. Bien, perfecto. Bueno, Lucas, muchas gracias, la mejor de las suertes. Gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos a Lucas, que se presenta candidato a ser presidente de la Rodolfo Walsh para generar su continuidad como centro de estudiantes, ¿no? Perfecto, Magui. ¿Tenés algo más para agregar? ¿Algo más para...? A ver si podés conseguir alguna agrupación de las más chicas, si se quiere. ¿Qué agrupación quieren? A ver, tirame. Acá estoy viendo a la Macepi. Vamos a ver si algún compañero de la Macepi. A ver si accede si a alguna pregunta. Aunque sea para, como veníamos haciendo, contar las propuestas. Sí, bueno, totalmente. También el tema de la conducción actual del Centro de Estudiantes, ¿qué opinan? Hola, compañeros, acá estamos en Radio Perio en vivo, queríamos ver si les podíamos hacer algunas preguntas. Sí, cómo no. Bueno, perfecto. En primer lugar, ¿por qué presentaste, a qué organización representás y por qué crees que se diferencia tu organización de las demás? Soy Franco, de la agrupación Jorge Ricardo Macetti. ¿Por qué se diferencia? Me parece que lo que abunda en estas elecciones es plantear por qué nos diferenciamos las distintas fuerzas. Me parece que eso es una concepción que varias agrupaciones acá en la facultad tienen equivocada. En vez de discutir política o hacia dónde vamos, estamos discutiendo en qué nos diferenciamos. Muchos de los compañeros concebimos que acá hay un enemigo en común en la Argentina, que es Mauricio Macri, la Alianza Cambiemos, y Mauricio Macri, la Alianza Cambiemos, con el primer capítulo de Dominación para la Argentina. Después hay otros candidatos que también expresan ese paquete de dominación, parece que en eso estamos todos de acuerdo, y por ahí es donde digo que me parece que ya es entrar en un clima más electoral o plantear meramente lo electoralero, ya no diría electoral, eso es electoralero, el planteo de diferencias particulares, porque acá vamos a diferenciar en colores, en algunas miradas particulares, pero sobre todo tenemos una concepción toda la fuerza de que hay una revancha lanzada sobre la Argentina, sobre nuestra América. Nosotros para eso nos propusimos construir en unidad en distintos espacios. Somos parte de la conducción de la nueva Federación Universitaria de La Plata, en la cual logramos llegar en un marco de unidad. Lo mismo estamos haciendo en distintas facultades, en esta particularmente no, pero sí en otras de las 17 facultades. Estamos realizando frente con un mismo marco de alianza, llevando adelante una perspectiva en la cual hay una derecha que se viene a instalar en la Argentina, que viene a arrancar los derechos conquistados por el pueblo argentino durante todos estos años, y no solamente viene a arrebatar eso, sino que además nos viene a modificar el Estado como lo concebimos. Particularmente, después podemos andar en algunas diferencias bastante menores para nosotros en lo que debe ser la unidad que debemos construir en la Argentina, no solo para defender la patria, sino para recuperar. Perfecto. Bueno, como te decía, está saliendo ahora en vivo en Radio Perio. ¿Hay algo que te gustaría compartir, además, con la gente que te está escuchando, o alguna propuesta? Y bueno, ahí los compañeros de acá de la facultad nos han visto pasar por cursada, digamos, compartiendo lo que son los materiales tanto de la plataforma como las propuestas que tenemos, la construcción de la sala de trabajo, que nos parece que no solo es una necesidad para los compañeros acá de la facultad, que queda expresado en la firma que hemos juntado durante el año pasado y el anterior, para presentarla en el Consejo Directivo, sino también en las plataformas de distintas agrupaciones políticas que hoy aparecen en su plataforma. Nos parece que eso está muy bien, al contrario de enojarnos, lo aplaudimos esa situación, porque realmente demuestra que estamos pensando en una facultad que sea para más compañeros, que fomente no solo el ingreso, sino que además garantice la permanencia, y garantizar la permanencia son estas cuestiones, ¿no? La sala de trabajo. Una de las propuestas que tenemos este año es la del pañol tecnológico, que es un espacio que cuente con la distinta tecnología que muchos compañeros no contamos, caso cámaras, micrófonos, grabadoras y demás. Ya estamos juntando firmas para eso. Nos parece que es necesario que esté, y lo mismo también que la facultad garantice un micro para el Encuentro Nacional de Mujeres, con un espacio fundamental de discusión. Y por último, lo que es nuestra revista Trinchera, que es el hizo el lanzamiento esta la semana pasada. Es el número 8 de nuestra revista, nuestra propuesta comunicacional, en la cual es la primera revista que sacamos durante el gobierno de Mauricio Macri. Hace una lectura sobre cuáles son los bastiones de modificación del Estado que hablaba hace un rato, cuál es esta nueva derecha en nuestra América. Es un recorrido sobre el golpe en Brasil, un reclamo histórico como es el mar para Bolivia, y la última votación infructuosa que fue en Colombia por la paz, este plebiscito que se hizo firmar ahí entre el gobierno y la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, Ejército del Pueblo. Bueno, te agradezco mucho. Acá estuvimos hablando con Franco de la Mastetti. Perfecto. Bueno, Maggie. Acá el compañero se ve que tenía mucho para contar. Sí. estaba muy completo el discurso. Sí. Bueno, Maggie, ¿algo más para concluir? No, seguimos acá. Te describo mi escenario. Mucha gente repartiendo tanto sus volantes, sus propuestas, como hablando con la gente por todos lados, repartiendo, bueno, su proyecto político. Veo muchas caritas por acá muy rojas. Nos tocó hoy un día soleado a comparación de ayer. Nos tocó un día lluvioso completamente y a pesar de eso igual vino bastante gente a la facultad. Ya te digo, votó más de 1,000 personas ayer. Y hoy, bueno, andan todos los militantes con caritas rojas porque la verdad que el sol pegó bastante. Acá la gente que está en el pasillo de la facultad se la estuvo bancando. Así es, May. Esperemos que sean unas elecciones transparentes y que, bueno, que pueda ser los resultados a favor del pedido de los estudiantes, ¿no? Increíble. Totalmente. Bueno, May, a partir de mañana sabremos los resultados. Ahí está, perfecto. Muchas gracias, May. Gran laburo, ¿eh? Por favor. Sí. Nos vemos, hasta luego. Bueno, muchachos, se nos hizo extenso, pero muy completo extenso. El móvil, ¿eh? Y según la información que manejo, que estuve hablando hace un rato, me dijeron, están preocupados desde la mayor fuerza, estoy hablando de la Rodolfo Walsh, porque el conteo de votos de ayer no fue el esperado, así que me parece que Copla puede llegar a meter un consejero este año, porque recordemos, tiene que tener, si no me equivoco, tiene que tener más de un 25% de diferencia contra el segundo en cada mesa para tener los 5 consejeros. Así como lo decimos. Perfecto. Perfecto. Bueno, veremos qué ocurre el día de mañana con los resultados finales. Y como siempre, desde nuestro espacio, festejamos que se den las elecciones porque, como siempre, nosotros queremos que reine la democracia, ¿no? Así es. 17 horas 47 minutos en toda la República Argentina. Continuamos hasta las 18 por Radio Peña. Radio Perio. La radio que se sintoniza con el mouse. Che, ¿cómo se llamaba esto? Qué sé yo, esto cualquiera. Esto es cualquiera. Hasta las 18 horas por Radio Perio 23. Muy bien, continuamos. Le recordamos a la gente que transmitimos a través de www.radioperio.com.ar. Efectivamente. Llegó el momento de agendarte. Ahora, música, libros y arte. Agendarte cultural. En Esto es Cualquiera. Muy bien. Bien. Es el turno del señor Matías Bonadeo, señoras bueno, y señores. Bueno, cambiamos los roles. Maggie se fue al móvil, yo me quedé con la agenda y que la co-conducción. Maggie hizo algo más serio, obviamente la agenda es serio, pero increíble. Maggie se metió yo con lo político, ¿no? Un laburo, hemos demostrado nuevamente cómo se hace un móvil, ¿no? Seguro, seguro. Se lo dedicamos a toda la gente. A toda la audiencia. Bueno, sí, Bonacho. Arrancamos ahora tempranito, la rastrojera en vivo en pura vida a las 19 horas, ¿eh? Gran banda ahí en 861. Acá terminan las elecciones, sí, pegadito nos vamos para allá. Seguimos de gira. Pura vida ahí en la Plaza de la Memoria. Sí, sí, sí. Y más tarde te quedas un rato ahí, tomas una birrita o un artesanal. Ves ahí porque seguramente va a haber todo el momento festivo. Ojo, con control, siempre con control. Por supuesto, y ya a las 21 empieza El Mató a un Policía Motorizado en el Teatro Ópera. De 58 entre 10. Y ahí perdés el control. Y ahí ya perdés el control tipo 12. Y ahí ya... ya perdiste la cuenta. Empieza. Y decís, ¿a dónde voy? ¿Dónde voy? Rey Lagarto. Decís, ah, noche de jazz. Bajo un cachito, noche de jazz. Te tomás una cerveza, comés una pizza. ¿Seguís tomando cerveza? Siempre. Siempre se toma cerveza. ¿O no? O te tomás un dadá especial de la casa. Un, dadá. Bueno, un dadá. No me digas que te dan dadá en uno de estos. ¿En serio? ¿En Rey Lagarto? No, en el Teatro Ópera. Ah, en Rey Lagarto. ¿Cuánto cuesta una botellita de dadá en el Rey Lagarto, vos que sos habitual? 100 pesos. ¿100 pesos? 100 pesos. ¿Y el piel de iguana, el trago? 60. Bien, porque en el chino está 70 pesos. Bueno, bien. Entonces, claro, a ver, en un lugar así uno espera que el precio sea bastante alto, por ¿no? Eso te digo, así que bien. Bueno, ya te vas a dormir tranqui y al otro día te preparás para un gran recital de rock que da nuestra gran banda de la Ciudad de la Plata, que tenemos el ejemplo de la Ciudad de la Plata, que es la Comparsita, que siguen presentando Máquinas de Sentimientos contra el Viento. Se van al Ciudad Cultural Conex, ahí en Capital Federal, en Sarmiento 31, en Abasto, tras noche. Como para arrancar bien arriba. Bien arriba, te subís al bondi de la alegría que te lleva a la gente de la Comparsita. Que sale, se salen de Plaza Rocha, te salen de la vieja estación, te salen de 772. Con el mismo envión ya te vas para la capital de uno. Toca a partir de las 12 de la noche, ¿no? Sí. La Comparsita. Sí, perfecto. Sí. Perfecto, claro. Sí. La gente seguramente va a querer ir, porque, claro, como dicen ustedes, sigue de gira, va. El viernes. Ve recitales de todo tipo, va el sábado también, va a ver a la Comparsita, así que... Y así que hay colectivos que salen, te llevan sí, directamente... Sí, salen más de 8 micros. Mirá. Acá en La Plata salen de 772, de la vieja estación, de Plaza Rocha, ¿y con de quién te... 1:47. ¿Con quién nos contactamos para ir? En el Facebook de la Comparsita está todo. Está todo, perfecto. Sí, sí, sí. Y al domingo ya llegamos, Leo, espere, no se apure. Falta mucho. Recién estamos en el viernes. Yo salgo los domingos, gente. Bueno, yo salgo los domingos. Eso es problema tuyo, hermano. Y pero usted sale los domingos ¿a dónde? A la plaza. Claro. Me vine el otro día, desde Zona Sur me vine acá al lago. Aparte, este es el momento donde Leo no tiene que estar, porque escucha esto y se emociona. Claro, se emociona. Y no quiere, y pierde todo lo que hizo en su vida, lo pierde después, acá. Después, en la casa lo retan. Claro. Ahí me contaron que lo retan. No es que me retan, sino que esto es algo muy serio para mí. No. Ya sabemos que es muy serio. No se puede descontrolarle. Bueno, no vas a la Comparsa y te quedas en La Plata, podés ir a Lucamba, a 67, casi 117, un gran centro cultural, que se va a estar festejando una fiesta de un programa de radio, colega de esta radio, que es Radio Estación Sur, donde Residuos Urbanos se despide, no sabemos para cuántos años, pero los chicos dejan el programa por un tiempo, y va a estar DJ Lucho, un gran DJ de La Plata, con más DJ Limón, y Fantasma tocará en vivo, las anticipadas están 70, y en Puerta 100 también. Bien, se viene una linda fiesta entonces, de despedida. Sí. Esa está buena. 67 y 117. Sí, Lucamba. Suena más tranqui, Lucamba. No sé si suena más tranqui. Eso, otro centro cultural. Lagarto, no sé, loco, si vos tomás la cerveza y te pedís ya. Claro, no, acá me está diciendo. Nada tranqui, centro para cultural. Gente, bueno, centro cultural, ¿qué podemos? Pero ahora son todos centros culturales. Y pero ahora, centros culturales últimamente hay buenas fiestas. La mayoría de los centros culturales tienen fiestas movidas, con muchos festivales. 2017 es culpa de ustedes, ¿eh? No, señor. Señor, a nosotros no nos eche la culpa de nada. Nosotros solamente, además de que esto es cualquiera, recomendamos a la gente los mejores shows que se van a dar los fines de semana. Claro. Seguimos el viernes, no te adelantes. 21 horas también en un centro cultural muy lindo, El Ojo Abierto. Ese es un sótano que es para la perdición. Va a estar tocando. Es habituado, Nacho, me parece. He laburado muchos años. De ahora 77, entre 4 y 46, toca Tasis. Ajá. Imagino que esto es seguro. Tasis, ¿no? Y aire. No es en serio un sótano, o si es un sótano. Sí, es un sótano que acá no sabes qué pasa. Acá tocaron Los Redondos en sus comienzos, en los años 70. Sí. ¿En serio? Ah, bueno, estamos hablando de un sótano histórico. Si hablaran las paredes. Si hablaran las paredes, ese sótano. En ese momento era un prostíbulo y Los Redondos tocaban, viste que Los Redondos daban en ese. Ah, bueno. Sí, así que tocaron. De hecho, hay un video que aparece el Indio Solari hablando en ese sótano. En el año 80. Me vuelvo loco con esto. Impresionante. Historia viva, señores. Ahora, si te quedas y no te tomas el micro, si querés te acompaño y vamos al sótano. No. Me tengo que ir rápido. Bueno, un día venite. Un día tengo que. Te alojamos acá la plata, sí, venite. Sí, es verdad. Pasás de largo y te vas. Estamos derrapando. Tipo 8 de la mañana. Sí, ahí está. Claro. Estamos derrapando. Bueno, pero. Uno en este programa se acostumbra al desliz de los últimos 10 minutos. Sí. Obviamente, más allá de que la agenda está hecha en serio, nos relajamos un poquito porque la gente necesita divertirse también. Sí, obviamente. Y en Rey Lagarto, como siempre, hay Noche de Blues y después Noche Lagartera. ¿En qué consiste la Noche Lagartera? Mm-hmm. A ver. Si me falta, hasta no las me 7, falta. Hasta las 7 de la mañana, música toda la noche en Rey Lagarto. ¡Yo, qué malo! Y nos vamos al sábado. Arrancamos con algo hermoso que es Las Pelotas en el Teatro Ópera. Ajá. Perfecto. Una noche. Bueno, muy buena banda. Sí, la gente que va a poder ver ese show va a estar en un muy buen lugar, acondicionado, viendo una banda de nivel increíble como es Las Pelotas, que, seguro, que no descansan. Altísimo siguen presentando nivel. Brindando por Nada, su último disco que fue presentado en el Luna Park. Y bueno, llegan para sábado y domingo. Ahí está. Hacen sábado y domingo Las Pelotas. En sí. El Teatro Ópera. Eso sí siguen de largo. Eso sí siguen de largo. Perfecto, me vuelvo loco. Sí, y también nuestros queridos colegas de CB Rock, un programa de televisión que tenemos acá en el canal Somos La Plata, Berizzo y Ensenada, en el canal, en el número 2 de la televisión, festeja 5 años este sábado a las 20 horas. Y van a tocar muchísimas bandas de La Plata que ya han tocado acá en el programa, como son Los Chicos de Gol, Hundidos, Narvales, El Bajo, La Pelada, El Bufo. La ha estado con nosotros, sí. La Noche de Garufa, Perriti Más Calzone, Origen y El Predicador Chino, Hermosos Perdedores y Super Nadie. A todo ritmo, ¿no? Para festejar los 5 años de CB Rock, un gran programa de televisión que ha dado el rock de la Ciudad de la Plata de la mano de Seba y Javi. Pueden ver los programas en www.youtube.com CB Rock Platense. Ahí está. Bien. ¿Qué más tenemos? El Milano. Tanta joda acá en La Plata. Sí, ¿no? sí. La verdad es que hay muchas variantes. Muchas. El Milano. Ya para ir cerrando. Ya empecemos a bajar. Sí. Claro. Ya. Sí, la gente se está mareando. Ya el domingo queda solamente Las Pelotas. Claro. Y alguna cervecería ahí para compartir la última. Para terminar el fin de. Sí, yo te decía en fin de. Voy a decir un lunes otra vez, que bajón. Pero bueno. Nunca vas a decir un lugar para ir a ver un circo. No sé, un coso familiar. Viste que a Leo no le gusta tomar alcohol. Cerveza, no, ese el tema. Shopping, sótano. El tema circo, cine. Me suena raro todo eso. Todo eso es parte de Maggie. Yo, claro. Yo agarré todos los él viene con la joda, viene. Las bandas de rock and roll. Claro. Él es rock and roll, loco. A mí no me cabe la variante, amigo. Viene con una campera llena de tapitas de cerveza. No, señor. Bueno, Bonacho, por último, bueno, el Milano, en La Mulata, en 55, 13 y 14. Al atropellador le gusta. Le gusta mucho el disco nuevo que se llama Trueno Naranja. Esto es el sábado a las 22 horas en La Mulata Gran Bar, ahí en 55, entre 13 y 14. Y como, bueno, como dije, domingo Las Pelotas nuevamente repiten Brindando por Nada en el Teatro Ópera de 58, entre 18. ¿Irá acompañado el operador o Solari? ¿Y quiénes hablan de Chorata? Para cerrar, ¿Quieren saber la chicharata? A ver la chicharata, el para sábado, Maggie. El sábado 19 de noviembre, la chicharata, fiesta psicotrópica. El día del cumpleaños de La Plata, el sábado 19 de noviembre. Vamos, vamos. Ahí está. Plata, ahí me todo. Prendo, ahí me prendo. Si es psicotrópica, sí. Sí. La chicharata y de mochilas, más DJ Limón. Esto es en Club Colombófilo, en 39, entre 2 y 3. Son huevos, ¿verdad? Bueno, muchachos, 18 horas en toda la República Argentina. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Muchas gracias a todos por habernos escuchado en el día de hoy. Estuvo Juan Manuel de Vega en la operación, la musicalización y la puesta en escena. Recuerden a todos los oyentes que esto es cualquiera. Se vienen los muchachos de Doble Falta, ¿eh? Así que los dejamos ahí con está. Ellos. Hasta el jueves que viene. Hasta chau, el jueves. Chau.